¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Notas en 35 milímetros. Estamos en la quinta edición de Notas en 35 milímetros del año 2017, nuestra temporada de verano, en estado de excepción. La verdad que también he estado de locura a ratos, porque esta cuestión a cualquiera pone loco, y uno que tiene cierta tendencia. Pero bueno, sí, los tiempos no están fáciles, hay gente que lo está pasando muy mal. Esperemos que de aquí a que nuestro programa se emita, la cosa esté más tranquila y ya por lo menos esté controlado lo que haya que controlar. Comencemos, Pullice. Vamos a lo nuestro. Hay hartas cosas que comentar, cosas bien bonitas y entretenidas respecto a lo que el otro día fuimos. ¿De eso tenemos primero en la pauta? Mira, tengo, sí, está en la pauta, y comencemos con eso porque es importante. Le vamos a agradecer a Álvaro Peña. Que nos haya invitado al lanzamiento del 17º Festival de Cine, Festival Internacional de Cine de Lebu, el FICIL 2017. La verdad que fue súper bonita, aparte de, bueno, obviamente muy interesante, pero fue bonita la presentación del festival, y me gustó porque, bueno, se apeló mucho la solidaridad a la gente que lo organiza, porque las personas que lo hacen realmente, como decimos siempre, por amor al cine. Tenemos que recordar que el Festival de Cine de Lebu partió por una iniciativa de juntarse a ver películas en la Caverna de Benavide. Ya no se hace ahí, están empezando a hacer ahora una exhibición ahí, pero a pesar de lo que sufrió Lebu para el terremoto del 2010, se ha mantenido el festival, y eso es una cosa súper potente, porque además está siendo uno de los festivales internacionales, tanto de Chile como a nivel internacional. Me gustaría hacer un comentario respecto a lo que tú dices del terremoto 2010. La verdad que Lebu es una zona históricamente asolada, ¿no? Yo creo que el terremoto es como una rayita en el agua nomás. Sí, bueno, es que tiene distintos tipos de... Sí, sí. Iba a decir asolamiento. Sí, te entiendo. Pero, claro, bueno, vámonos, para que no gastemos mucho tiempo. ¿Tomaste la hora? Sí, estamos tomando la hora esta vez. El festival se va a desarrollar del día al 16 de febrero. Buena fecha. Buena fecha. Va a contar con la participación especial de Portugal. O sea, Portugal es como el invitado de honor. Uh-huh. Va a haber un homenaje a Liceo Subiela. El musical el homenaje a Canconce. Va a haber muestras también de cortometrajes, de cine. Talleres para niños. Talleres. Y dije terminar el 16 de febrero, ¿no? Comienza el 10 de febrero con una convocatoria gratuita, ¿ah?, en el Teatro Marina del Sol. Y se presenta el cortometraje que ganó el festival El Oso de Oro en Berlín, que se llama Balada de un Batracio, que es una película portuguesa de Leonor Teles, un cortometraje de 11 minutos. Y se va a presentar también en estreno, cerca de su lugar de realización, la película de Jorge Olguín que se llama Gritos del Bosque. Sí, eso quería comentar con más atención. La verdad que yo cuando entramos y nos presentaron como parte de los medios, nos instalamos con todos los otros periodistas que estaban invitados y gente del festival. Y primero vi que entró una señora elegante, estilosa, no elegante, sino que muy estilosa, colorina, flaca, regia. De edad indefinida. De edad indefinida, bueno, ya empezado. Y les cuento que ella saludó, yo no la entendí, le entendí algo así como mystique, estaba distraída y muy cariñosa, muy, muy educada sobre todo el mundo. Después entró un cabro que yo sabía que lo conocía, también lo saludó a todos, que sí, pero él no dijo su nombre. Y cuando yo te vi que te estás riendo de mí porque cachaste que no sabía quién era y que estaba diciendo que. Y me dice, no, ¿cómo fue que me dijiste? bueno, las personas que de allí se habla son Shlomit Beitelman. Y Ariel Mateluna. Que es parte del jurado del festival de este año. Y también, Ariel Mateluna. También es jurado. Jurado, que además se presenta una película en que él actúa. Ah, verdad, que eso estamos hablando de la película. Se llama Mala Junta. Pero Gritos del Bosque, que es la película de Jorge Holguín, se presenta en el lanzamiento del festival en el Marina del Sol, decíamos a las 9 de la noche. 9, más o menos va a ser la actividad. El 10 de febrero. A mí lo que me... Grito del Bosque, perdona, es la primera película filmada en 3D en Chile. Y con locaciones y de acá, pues. Fue filmada en Cañete, alrededor claro. de Cañete, por ahí, por esos lados. La verdad es que la película, yo no sé si será tan buena o no, pero las imágenes eran como novedosas, ¿cierto? Y el bosque es precioso en todo caso de acá de esta zona. Pero era una película de miedo, yo creo que no... En mi gusto personal no es muy llamativo, pero... Jorge Olguín es un director de género, él hace películas de terror, recordemos Sangre Eterna, sí. Hay una del Caleuche también, y pero... está otra que tiene también un contexto ecologista, el bosque que se revela, etcétera. El plus, interesante. Claro, el plus es que las locaciones se van a poder explicar el alcalde y la gente de que trabaja aquí. Que las locaciones van a ser vendidas con esta vitrina que es la película en muchas partes del mundo, por lo tanto es interesante. Así como ese Gonzalo, ¿cómo se llama el chico que habla también? Un Gonzalo que explicaba respecto a Johnny 100 pesos 2. También estas locaciones son, digamos, las películas filmadas acá, como Johnny 100 pesos 2, también difunden estos paisajes y son una posibilidad de entrada, no sé. Bueno, tenemos tres películas filmadas acá, pues está esta aquí en Cañete, está Johnny 100 pesos 2, que se filmó en alguna escena en el centro de Concepción. No, pero que se refería a la zona específicamente. Con bandas locales tocando sí. en la película, o en la banda sonora, y también está Nublado Cubierto con Lluvia, que se filmó también acá en Concepción. Ah, pero es netamente de acá, pues son de acá los realizadores. Claro, pero la movida que tiene toda esta otra cosa es crear una especie de plataforma también de locaciones. Eso es lo que dices tú, mucho más profesionalmente que lo que estaba tratando de decir yo. Claro, porque además se cuenta con personal y equipamiento con infraestructura que permite hacer cine acá. Lo que está faltando a nivel nacional es una política de mayor facilidad para acceder a las locaciones y los recursos. La otra vez hubo una discusión del ámbito audiovisual acá, al respecto, porque aunque hay algunas facilidades y hay buenos espacios, todavía hay algunas restricciones. Hay que pensar, por ejemplo, en las películas de James Bond que se filmaron en el norte. Vino hace unos... ¿Cuándo murió Joe Strummer? Joe Strummer fue una película acá en Chile. Sí, pero fue hace como... En el norte. Hace tiempo, como unos añitos ya, 4 o 5 años. No, mucho más, si fue antes de... Por supuesto, antes de que se muriera, y se murió hace un buen rato. Y también no, pues digo, la muerte de él, claro. No. También hay una película que se filmó por acá, por Lota. ¿Te acordás? Hay una película Serie B con Malcolm McDowell. Ay, sí, esa fue como a mediados de los 90. Fue como una de las primeras iniciativas. Bueno, nos vamos... Vamos a cortarlo el cine de Lebu por ahora porque vamos a esperar. No, quería comentar algo. El programa todavía no está afinado, no llegaron un programa, pero todavía falta afinarlo, nos decía el organizador. Lo que quería comentar, lo que decía este cabro, este chico joven, no sé qué atendrá, pero muy, muy simpático se veía, Adrián Materuna, que hacía un énfasis en el aspecto de los derechos humanos, de la cultura, que ya habíamos comentado antes con Alejandra y con el tema de la señora Alicia Vega. Me parece muy importante el énfasis que ponía este chiquillo en el trabajo con los jóvenes, con los niños. Y me parece que es importante destacarlo, reforzarlo, repetirlo, porque... En Lebu, la verdad que la población está bastante alejada de cualquier estímulo cultural. Sin Concepción ya es difícil, imagínate en Lebu. No, la zona de Arauco es una zona más deprimida, además. Sí, por eso quiero hacer el económicamente y socialmente del país. Más abandonada. Para ir terminando con esto, se va a presentar también la película Aquí no ha pasado nada, en el Festival de Cine sí, de Lebu. Sí, la película que sobre el tema, inspirada. Está inspirada en el caso de Larraín, Martín Larraín. Y también se va a presentar una película llamada Aquí en Lisboa, de Dominga Sotomayor, en parte, porque son 12 directores. Una película filmada en Lisboa y participa esta chica que es chilena, dirigiendo un segmento. Uh-huh. Y viene una película también colombiana, que en este momento, fíjate, no encuentro cómo se llama, y viene también el director, que es un chico de apellido Gaviria. No sé si era un chico. Sí. Y se me traspapeló por acá la información. Vimos un clip de tráiler bien bonito. Es posible que la próxima semana tengamos aquí, aparte de la organización, en el programa invitado, porque queremos también conversar con ellos y ya iniciamos los contactos. Así que los invitamos a estar atentos al Festival de Cine de Lebu. Quienes puedan ir, vayan. Y vámonos con las otras informaciones, porque nos queda súper poco tiempo. Ya. Teníamos la otra en cartelera en los cines de acá, el Capitán Fantástico con Viggo Mortensen, que además está significando que él esté postulado al Oscar como mejor actor. La verdad que tuvimos suerte en que decidimos verla online, porque la noticia que me estás dando no es para nada buena. La sacaron de cartelera, no, o sea, de hecho no se exhibió. Cinemark había sacado desde antes de su cartelera, en Cineplanet se mantenía, pero en los días de estreno desapareció y actualmente parece que está sin estreno en Chile. Así que esperamos que en algún momento llegue y quienes no la puedan ver y puedan verla por computador, por ahí está disponible. Es una excelente película, es preciosa película. Y ya que llegamos al tiempo, el obituario. Murió Mary Tyler Moore. Sí, ¿hace dos días? No, bueno, estamos como ya, hace una semana. Hace una semana más o menos. Y le vamos a dedicar una canción de Weezer, que la menciona, que se llama Buddy Holly. Ah, y después hablamos un poquito de Mary Tyler Moore porque es una figura... Sí, la vimos tantas veces cuando es chico. La vimos en televisión nosotros. Y también la vi en cine, en esa del Kramer vs. Kramer, ¿trabajaba ella? Me parece que sí, sí. Pero básicamente era una actriz de televisión ella. Comedia muy buena. Así y su que... amiga muy divertida, ¿cómo se llama? La Cloris Leachman. Y bueno, eso, vámonos con Weezer y Buddy Holly. Ah, ¿Weezer? Weezer. Estamos de vuelta, po. Sí, bien ejecutivo estamos. Buena la canción de Weezer. Es buena, una canción que tuvo harto hace como hace unos 20 años. Los Weezer ya están más o menos viejitos. Para mí los Weezer son nuevos, sí, comparado claro, con mis héroes musicales. De rock and roll, pop, y que ha sido más o menos exitosa. Mary Tyler Moore, estamos hablando de ella. Sí. Estoy buscando aquí las películas, pero no encuentro ninguna. No, yo me acuerdo hecho de Mary Tyler Moore, por supuesto, y creo que salía de suegra o de abogado en Kramer vs. Kramer, la realidad ni me acuerdo. No recuerdo, también actuó en That 70s Show. Yo la recuerdo por el programa, nosotros la veíamos, el show de Mary Tyler Moore, donde aparecía como esposa de Dick Van Dyke, ¿te acordáis? Dick Van Dyke era el marido, claro. Pero no, yo pensaba que era el... No, realmente no era el marido. El marido de ella, pero no. Actuó en Ordinary People. Gente como uno, esta película de... Kramer, ahí esa Robert Redford. Tiene que ver Kramer vs. Kramer. Claro. Esa quería ser yo. El Timothy Hutton, el actor. El, sí. Sí, es la mamá ella. Y el Dustin Hoffman, el... No, te confundí. Fue nominada a Mejor Actriz. Es Robert Redford el director. Robert Redford el director. Sí. Oye, vamos con películas. Con mi película. ¿Tú viste una película que está...? Oh, la verdad que fue bien azoroso la vista de la película. Lamentablemente no alcancé a terminarla. Me está gustando mucho, mucho. La verdad que tengo al Pablo Larraín en calidad de ídolo. Estaba viendo Jackie. Empecé a verla en el Nula.nu, pero se veía muy, muy mal. Y la manda, mi hija me movió el torrent y encontramos dos copias muy, muy buenas. Y los subtítulos también me los buscó ella. Muy buen subtítulo la segunda vez que elegimos. La película es preciosa. Visualmente es muy buena. Yo alcancé a ver una hora. Porque me sucedieron cosas. Digamos, la contingencia. Bueno, aunque esté lejos, gracias a Dios, igual te llega. Y hay que tomar cierta responsabilidad. Y no pude seguir viéndola. El cuento es que el Pablo Larraín hace uso de una pericia en las toma, tiene muy buen fotógrafo. La iluminación de la película es muy buena. Las tomas respecto a las texturas de la ropa, del paisaje. Bueno, yo no conozco la Casablanca más que por Scandal. Así que la verdad que es una película así, es un gran cine, diría yo. Fíjate que la Rolling Stone de... Bueno, yo la veo por internet, la revista, hizo un listado de las películas que fueron ignoradas por el Oscar. ¿Sí? Porque la Jackie está postulada en tres categorías, mejor actriz, y las otras dos categorías son técnicas, o sea, no aparece en ninguna parte ni como mejor película. Técnicamente impecable, ni como mejor director. Entonces decían que Larraín debía haber estado entre el mejor director. Mira. Y la película también. La película tiene algunas escenas con... que trabajó Larraín con efectos especiales, pero hay escenas que son reales, digamos, que son parte del archivo. Ocupa harto documental, la televisión. Mira, imagina de televisión, él incluso las partes de televisión las filmó con la misma cámara que hizo, ¿no? Que una cámara humática, una cámara de video. Sí. Claro. No alcancé ni siquiera a estudiar mucho respecto a la película porque me carga justificarme, pero en este momento tengo justificación real. El cuento es que, mira, la escena que más me está gustando hasta el momento es cuando ella, la Jackie elige, le cuesta imponerse respecto a Lyndon Johnson y a su cuñado y a la gente de la Casa Blanca que estaba tratando de dar un funeral bastante más humilde al presidente, pero ella logra imponerse y darle un funeral como ella estimaba que su marido merecía. Y hay una escena muy, muy buena cuando ella empieza a elegir el terreno en Arlington. Me llamó la atención porque, bueno, estaba así como garuando, como dicen acá, y ella va, se aleja del paraguas que le llevaba Robert. Y ella empieza a tomar, a caminar fuerte, rápidamente, con tacón en un lugar con barro. Y ahí se ve la fuerza que esta mujer tenía, que siempre se vio tan contenida. Uno la ve, digamos, es parte de la historia de uno, porque, digamos, yo nací en el 62, por lo tanto, vi toda mi vida, vi a Jacqueline Kennedy, o nací después, en la prensa, en todos lados. Era una en la revista Vanidades. En Vanidades, en la televisión. Ella era una presencia omnipresente y era como el modelo de mujer. Ahora, ella es muy emocional, pero lo que logra Pablo Larraín es mostrarla contenida y en control de sus emociones todo el tiempo, sin opacar su emocionalidad. Y yo creo que en eso es importante también el papel del actor que está con la Natalie Portman, ella es muy buena aquí, que el Billy, no sé cómo se pronuncia, Crudup, que es el mismo que trabajaba en Casi Famoso, sí, el guitarrista, el Russell. Bueno, el cuento que él hace, muy buena contraparte, y ella se ve una mujer, como te digo, en control, absolutamente en control de sus emociones y de sus acciones, racional, planificando, reaccionando en el momento, con la palabra precisa, la sonrisa perfecta, todo el tiempo. Y yo creo que gran parte de eso es a causa del guión perfecto que hace Noah Oppenheim. Recién estaba mirando, el guión está basado en una miniserie que hizo la HBO, yo no la vi esa miniserie, sobre Jacqueline Kennedy, y el guión toma los tres días posteriores a la muerte, al asesinato de John Kennedy, y como te digo, el periodista, que prácticamente es anónimo, y le hace las preguntas, y ella, con esas preguntas, ella, para empezar, le dice directamente, según el guión, lo que ella cree, lo que ella piensa. Después le dice, obviamente eso tú no lo vas a publicar, ¿cierto? Y ahí él le hace las preguntas, con lo cual logra romper cierta reticencia, ya dice lo que está pensando, y después reelabora lo que quiere que quede para la historia. Entonces, bien entretenido el juego ese. Una película que gran acción no tiene, al parecer, pero sí es, tiene muy buen ritmo, tiene muy buena tensión. Como te digo, la fotografía preciosa, las imágenes muy lindas, la música que acompaña bastante buena. Y el tema que tú elegiste, no sé si estamos en el tiempo, ¿no? No, nos queda un buen rato. Ah, lo que pasa es que no me di el tiempo y estoy calculando más o menos cuánto sería. Pero hay varias cosas, fíjate, de la película. Salió en la weekend del viernes, del Mercurio. No lo leo. Una buena nota que hace, si no me equivoco, Ernesto Garrat. ¿Ya? Y él hace una relación de la película Jackie con diversos momentos de la filmografía de Pablo Larraín. Entonces dice, hay un momento post-mortem, de la película post-mortem, ¿no? Que también se refiere a un magnicidio, que es la muerte de Allende. Sí. Y también, igual que hoy Jackie, no he visto post-mortem. Es el tiempo posterior a la muerte, digamos, los días después, y en el post-mortem es la autopsia de Allende. Entonces también está la cosa de... Que también se ¿cómo se...? La parte que yo alcanza a ver, se insinúa la autopsia. O sea, hablan derechamente de la autopsia y muestran, insinuando el cuerpo de Kennedy. Claro, y el tema este del cuerpo. Sí. Otro momento dice el momento no, que tiene que ver con la... con el uso de la cámara Umatic y con esta cosa de la imagen en que ella muestra la Casa Blanca en un programa de televisión. Sí, sí, sí. Que además la Casa Blanca que se usó en la película no es la Casa Blanca. Pero está igual que Scandal. La película fue filmada en París. Sí. Y se construyó en estudios tal cual la Casa Blanca. Y había otro momento que él llamaba el momento del club. ¿El encierro? Que es hay una escena con un cura. Que eso te iba a decir, el cura John Hart, excelente, John Hart. Excelente el papel. Yo, como digo, vi una hora la película, pero de lo que alcanzo a ver, Natalie Portman, el Billy Crudup y el John Hart, pero excelentes actores. Y tengo entendido que la Natalie Portman aparece en todas las escenas de la película. Sí, está omnipresente, así, claro, como la Jacqueline. Claro. Yo quería, al respecto también, aparte que quería destacar mucho, mucho al John Hart, que siempre ha sido uno de mis favoritos. Quería decir que realmente Pablo Larraín está haciendo una obra personal en todas sus películas. Y el tipo no solamente como director, también como guionista en otras películas, no en esta, y como productor con su hermano. Está haciendo algo grande en cine él. Pero no es grandilocuente, no es una cosa tampoco íntima, porque hace cine, yo más bien diría que es social, en el sentido de que siempre está trabajando respecto a acciones que afectan a más de una persona, no una familia, sino que, por ejemplo, Prófugo era un tema de las bandas de delincuentes, y al final tomaba el país, el no, obviamente el país, el club, la situación que con los sacerdotes de todo tipo, porque había todo tipo de sacerdotes caídos, digamos, y ahora muestra, a través de Jackie, muestra lo que es Estados Unidos. Fíjate que lo que destaca la prensa extranjera, voy a hablar de la prensa angloparlante de Larraín, por lo menos las críticas que yo leí de la película, es la sutileza de Larraín, la delicadeza. Es delicado. Educado, estética, dice uno. El tema de cómo logra la dirección de actores. Muy respetuoso. Porque decía en la Rolling Stone, por ejemplo, el que la Natalie Portman esté por segunda vez postulando a Mejor Actriz. No es casualidad. Y con no muchas posibilidades. Es gracias también a la forma de trabajo de Larraín. Larraín no ensaya la escena. No. Pues simplemente viste a los actores y comienza a guiar el proceso. Y bueno, voy a volver a esto de Rolling Stone porque de las faltas que había, digamos, en los postulados al Oscar... Estaba también Amy Adams, en Arrival, que con dos roles, es que no es solamente Arrival, porque el rol que hace la película que comentamos la semana pasada o antepasada, está Animales Nocturnos, también es una actuación descollante. Yo quería nombrar los premios de la a que está postulando o que haya ganado incluso Jackie, por ejemplo, tiene 3 nominaciones al Oscar, que es la actriz, banda sonora y vestuario, que el vestuario es maravilloso. Y se da el lujo en una de las escenas ya en probarse y sacarse vestido. Me parece que está como recordando la Jackie, la persona, y mientras recuerda se va probando vestidos del momento que en cuando lo usó. Pero no te digo que en una de las escenas se nota hasta la textura del tweed, del Chanel que está vistiendo. No sé si era Chanel el traje realmente o Givenchy, ya usaba grandes modistos. ¿Cómo se llama este que pololeaba con la Grace Kelly, un diseñador? Oleg Cassini, la ropa maravillosa de los grandes modistas de la época. Está nominada a Mejor Actriz en Globo de Oro, tiene 3 premios BAFTA también como nominación, también Mejor Actriz. En Festival de Venecia ganó el Mejor Guión, Noah Oppenheim. ¿Me falta qué? No, estamos en el tiempo. Ah, bueno, están siguiendo con los premios, pero bueno, como siempre más encallada. No, pero está bien porque pese a no haber terminado la película, estoy muy agradada viéndola. Y ojalá, me gustaría que ganara el Oscar. La Natalie Portman me gusta desde que la vi chiquitita viendo El Perfecto Asesino de Jean-Luc Besson. No me acuerdo cuándo se estrena, pero es pronto que se estrena. Bueno, se estrenó el 7 de septiembre en Estados Unidos. Sí, no, pero me refiero aquí, acá en... Yo creo que se va a dar acá en Concepción. No, seguro. Sí se va a dar. Sí. Bueno, que a esta altura no sabemos, Marco, con tantas tonterías que hacen los... Se estrena el 16 de febrero. Después que volvamos del... Va a ser tu regalo de cumpleaños. Bueno, despidamos este bloque de Jackie con un tema que aparece en la película. Sí, también quería hacer alusión a eso. Lo podemos conversar a la vuelta. ¿Ya? Que es un fragmento de la obra musical Camelot. Eso tú lo elegiste, él eligió el tema. En este caso por Richard Burton, que es un musical de Broadway del año 67. Y la verdad es que es muy lindo, así que dejamos hacer Richard Burton. A ver, ¿cómo el musical de Camelot sería entonces un anacronismo la película? Porque no, el disco del 67. Ah, es la obra de arte, claro. Sí, sí. Así que aquí está Camelot de Richard Burton. It's true. It's true. The crown has made it clear. The climate must be perfect. All the A law was made a distant moon ago here. July and August cannot be too hot. And there's a legal limit to the snow here in Camelot. The winter is forbidden till December. And exits March the 2nd on the dot. By order, summer lingers through September in Camelot. Camelot, Camelot, I know it sounds a bit bizarre, but in Camelot, Camelot, that's how conditions are. The rain may never fall till after sundown. By 8, the morning fog must disappear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot. Camelot, I know it gives a person pause, but in Camelot, Camelot, those are the legal laws. The snow may never slush upon the hillside. By 9 p.m. the moonlight must appear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot. Each evening from December to December, before you drift to sleep upon your cot. Think back on all the tales that you remember of Camelot. Ask every person if he's heard the story, and tell it strong and clear if he has not, that once there was a fleeting wisp of glory called Camelot. Once it never rained till after sundown. By 8 a.m. the morning fog had flown. Don't let it be forgot that once there was a spot for one brief shining moment. De vuelta, ¿te gustó? Es que tú lo conocías y lo viste en la película. Conocía a Camelot, por supuesto, pero no sé si era esa persona la que yo conocía. Me gustó porque ella pone el disco, muestra el pone el long play y se escucha la canción. Y a eso quería hacerte más referencia porque ella decía que no fue fácil llevar esa cultura, porque ella no habla tanto de glamour, sino como habla de los artistas y el desarrollo cultural que ella lleva a la Casa Blanca. Al principio parte, también sale Pablo Casals tocando, bueno, un actor por supuesto, tocando y mostrando cómo vivían realmente como realeza. Sí, pues la aristocracia norteamericana. No la... muy antigua, aristocracia nueva, pero aristocracia claro, al fin. Claro. Yo fíjate que vi otra película que está ahí en algunas peleas por el Oscar. ¿Sí? Estaba para mejor película. Ah, dicen que es preciosa. Está por el actor principal. Lo leí, también queda muy linda la película. Está mejor dirección. Kenneth Lonergan, el director de la película. ¿Qué más dirigió él? Es como la película, la primera película de él, fíjate. Y además la escribe. La película que yo vi es Manchester junto al mar, o Manchester by the Sea. Muy lindo. Manchester, Massachusetts, en este caso, no es Manchester de Inglaterra. Ese lugar es precioso. Es una historia de dolor, de pena, una historia en algunas partes devastadora. Y también filmada como con cierta delicadeza y con dos muy buenas actuaciones, la de Casey Affleck y la del coprotagonista. ¿Quién es? Es un actor muy joven que se llama, te digo al tiro, sale de sobrino. Kyle Chandler, no, Lucas Hedges. No sé. Oye, pero a mí de verdad que me gusta, siempre que a uno le gusta una película, o sea, generalmente es porque el director trata con respeto a los personajes. No los trata así como si fueran cosas, sino que si son emociones, las muestra sin ostentar, porque cuando tú ves una emoción, una actuación así tan evidente, es como casi caricatura. Mira, esta película es carne de Oscar. O sea, está hecha para... Está hecha porque es una película con, digamos, con cierta sensibilidad, una película con tristeza. Es una película muy de actores, muy de dirección de actores. Muy de explotar las emociones, los actores, las emociones más sutiles. Eso que te digo. Y la verdad es que Casey Affleck hace una actuación muy, muy buena. Quizás en algunos casos. O sea, ¿qué gracia tiene? ¿Qué actor hablamos el otro día que actuaba bien con los ojos? Yo me digo Ryan Gosling, me gusta este otro cabro, el. Cabre, dije Harrison Ford, también actúa con los ojos, pero hablamos de otro que hablaba con los ojos, que, sí, que era un cabro joven. Aquí el Affleck es una actuación también corporal, así la disposición, sí, del cuerpo. Que los él grandes hace, actores que, para contar un poco la historia, el Casey Affleck hace el rol de un hombre joven, debe estar en los 30, entrando, o recién pasados los 30. Que trabaja como conserje en 4 edificios. Él es como el maestro chasquilla, el handyman, como dicen en inglés. No, también dicen algo así como el super. No, pero este es el handyman. Ah, como el maestro, más que... O janitor también. Sí, el janitor, pero es más que portero, es como el... No, claro, y él vive solo, vive en Boston, si no me equivoco. Y de pronto recibe noticia de que ha muerto su hermano. Y su hermano era para él muy cercano, y su hermano tiene un hijo. Muestran muchas escenas, la película está con harto flashbacks, ¿ya? Donde muestran la relación de él con el niño, del tío, digamos. Claro, con su sobrino, que ahora es un adolescente. Lo muestran cuando el niño era niño, ¿ya? Y su hermano era pescador. Ellos vivían en Manchester by the Sea. Es que ese lugar, te digo yo que esa parte en Estados Unidos es muy bonita, la costa. Sí, bueno, siempre las películas las explotan mucho más, pero claro, es un pueblo... Entonces está bueno lo que hablamos recién de Lewu, que puede sacarse mucho partido. Es un pueblo de pescadores en Manchester, by the Sea, y él tiene un pasado muy feo, así, porque cometió un error terrible unos años atrás, y tiene que volver al pueblo porque su hermano le ha pedido que se haga cargo de su hijo, que... del hijo que queda, que es adolescente. La madre de él es ausente, la madre del niño. ¿Y el tipo muere? ¿No cuenta cómo muere el padre? No, sí cuentan, sí. Pero sí, no es importante. No es relevante. En muchas escenas se muestra la relación de él con su hermano. ¿Y con el niño? Y con el niño también, por supuesto. Pero él arrastra un drama tremendo. Yeah. Él no es un hombre que esté... ¿El padre o el tío? El tío, pues el Casey Affleck. No es Lee Chandler se llama el personaje. No está con... No es un hombre que haya sanado sus heridas, de hecho. Y de está, repente, ¿está buscando redención? ¿Es de esas películas que muestran cómo se redime? Yo diría que no, fíjate. Aquí, ¿oh, no, que cae más todavía en el hoyo? No diría que cae más en el hoyo. Pero no sé si alcanza la redención, que es el tema típico de las películas gringas. Es que quizás es mejor que no alcance, porque lo hace más real. Sí, el final es abierto. Podemos decir, no vamos a contar más de eso, salvo que las relaciones que hay de la relación paternal o filial que hay con el chico es muy linda, como se empieza a desarrollar en la adolescencia de él, con todos los conflictos que va teniendo, y que él, además, cuando él era niño, su tío era como un camarada también. Porque igual nunca fue muy maduro el claro, y tampoco el tan mayor. Y tampoco tan mayor. Es una linda historia, fíjate. Yo no está dentro de lo mejor para mí del año... Pero son esas películas 2006, que, no, esas películas que uno que, las ve con gusto. Sí, quizás está dentro de la línea de películas como, por ejemplo... ¿Familiares? Familiares, no tan familiares. O sea, sí familiares, pero no las que tú estés pensando. No, me refiero a que uno las puede ver uno con los cabros, con los sobrinos. Estaba pensando en esta película con el Mark Wahlberg y el Christian Bale, donde el Christian Bale es un drogadicto, ex boxeador, que es el entrenador de su hermano, que es boxeador. Ah, ya. Yo no me acuerdo cómo se llama el peleador, creo que se llamó en inglés, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Pero de esas películas de relaciones también masculinas en gran parte. Sin ser machistas. Masculinas, pero son relaciones, claro. Claro. Sí, son, en todo caso, así como una digresión, son una maravilla los sobrinos. Tiene una banda sonora de con mucha música lírica y clásica. Sí, yo pensé que iba a ser más rockera, fíjate. La usa mucho para subrayar los momentos, los sentimientos. Y los ambientes, hay mucho uso del paisaje también como un reflejo de los estados emocionales. ¿Sabes qué? Que yo me he imaginado que... subrayado con esa música también. No sé por qué me he hecho la idea que salía, ponte tu rock, así como Bruce Springsteen, no sé, se me ayudó. No, fíjate que lo más rock que aparece es, bueno, el cabro toca en una banda. Sí, por eso pensé que... Y en algún momento aparece también un tema de Bob Dylan, pero del Blood on the Tracks. Y que aparece de fondo en una escena que no tiene mucho peso. Y en otras escenas también música de fondo. La banda sonora es bien buena, tiene muy buenas canciones. Y subraya bien los momentos, va dando cuenta de lo... ¿Pero qué canciones trae, como dices, tu clásica lírica? Sí, también hay música de Ray Charles, de, yeah. Hay algo de blues por ahí. Pero es la música de fondo de alguna escena. Actúa Michelle Williams también, que ella también es una gran actriz, sí. Relativamente joven. No, fíjate que se va a estrenar ya ahora, pronto, se estrena el jueves. Así gustaría verla en el cine porque sí. Es buena para verla en el cine. ¿Y qué censura tiene? Me parece que está para mayores de 14. Voy a ir a los monos. Podría ver en Cine Papaya para ver si tiene alguna censura mayor. ¿Tú estás pensando verla con sobrinos? Es que sí. Me gusté con ellos al cine, son geniales. La manta no me pesca mucho, pero... Es larga, dura 2 horas y cuarto. Llevamos comida. No tengo la censura aquí, que no me parece. No importa, pero es un detalle. La censura o la calificación. Por último, la calificación, quise decir. Por último, la vemos en la casa, si ya que tanto. Se puede en la casa. La sí. Copia que yo encontré está bastante buena, pero los subtítulos estaban en portugués, los que encontré por más eso, cercanos. Por eso hablé de verla en cine, porque tú me dijiste claro. Que tenía... Alcancé a traducir una parte al castellano para verla más cómodamente, pues terminé de verla en portugués. Pero vale la pena, fíjate, es una buena película. Esta semana los estrenos están, vamos a ver, que están bastante... Decentes, porque además empieza la temporada de películas de Oscar, po. Sí, po. Entonces... Tenemos comidita para el alma. Hay buenas películas para el Oscar este año, fíjate, extrañamente hay películas más allá de lo normal, pero como decía Rolling Stone, hay algunas que quedaron fuera. Él... De Paul Verhoeven, que para mí es la mejor película del año. No la he visto todavía, pero obviamente. No está. También vi Arrival el otro día. ¿Y? Me gustó mucho. Pero ya estamos llegando al tiempo. ¿Pero así no que... es tu mejor película? No, fíjate. ¿Te mantienes en él? Sí. Nos vamos con Oh, What a Beautiful Morning. Oh, qué mañana más linda, de Ray Charles con la orquesta Count Basie. ¡Ah, qué una buena! Muy linda versión. Y que aparece en la película esta Manchester junto al mar que se va a estrenar el jueves. Así que con eso despedimos el bloque y ya volvemos con los estrenos de la semana. There's a bright golden haze in the meadow. I peep up. There's a bright golden haze. The meadow, the corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. I say, oh, what a beautiful morning, yeah, yes, what a wonderful day, y'all look out there, I've got a beautiful feeling, everything going my way, y'all come on now. Cattle are standing like statues. The cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eyes. She said, oh, what a beautiful morning. My way, y'all do it to me now. sounds of the earth are like music. The sounds of the earth are like music. The breeze is as busy, it don't miss a tree. And a little old weeping willow is laughing at me. She said, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. Y'all, I got a beautiful feeling. I got everything. I got everything. I got everything going my way, my way. Oh, baby. Oh, baby. I wanna thank you, little girl, for such a wonderful day. Estamos de vuelta en nuestro quinto capítulo de Nota en 35mm, programa exclusivo de Radio Leufu. Uno de los pocos o el único programa dedicado 100% al cine en la intercomuna pencopolitana. No, me parece que hay un par más, pero que no los conocemos. Hay un programa, que hay tanto, me enteré que por la radio de Concepción hay uno que hace un profesor de un académico del Departamento de Historia. Ah, ¿de eso el colega Valdés? Al menos que vayan... No, es profesor Ventura. Ah, no lo conozco. ¿De esos otros jóvenes? No es tan joven, tampoco un hombre viejo. Pero más joven que nosotros, aunque yo por lo menos. No sé, puede que sea la edad nuestra más o menos, y quizás sea más joven. Pero bueno, ¿qué tenemos para la semana? Ya sabemos que están estrenando, o sea, está en cartelera Vivir de Noche de Ben Affleck. Ay, sí, por la que quiero ver también yo. Está la destacadísima en algunos círculos, Lady Susan. La de Jane Austen. Fíjate, sí. Que tiene, ha tenido súper buena crítica, no solamente la actuación de la. Lo que pasa con Jane Austen, sino que la película en sí. La Jane Austen es a prueba de. Porque son tan agudos y tan inteligentes. Sus diálogos, sus descripciones son geniales. Habría que ser muy bruto para hacer algo malo con lo de ella. Pues yo he visto series de la BBC, he visto películas, he visto incluso unas comedias tontas basadas en ella. Yo no sé cómo será la de Orgullo, Prejuicio y Zombies, como cuál es, o Sentimiento y Zombies, no sé. Ah, no, pero eso, pero en todo caso entretenida, pero el cuanto es que ella es, por ejemplo, yo he visto casi todas, Sensatez y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, varias versiones de la serie de la BBC y la película, y son preciosas, son esas películas que... Pasa el tiempo, que la que no mencionamos la semana pasada porque había muchos estrenos es una que sí está en cartelera, ¿sí? Y que es para niños, una película de animación franco-canadiense que se llama Bailarina. ¿Bailarina? Bailarina, película de animación 3D. Que tiene voces originales de Elle Fanning, de Hani y Maddie Ziegler. Es de una niña que vive en Normandía y que queda huérfana y que tiene habilidades para el ballet y llega a ser una gran figura por una cuestión muy azarosa. Por lo que decía la crítica. Yo no la he leído, o sea, no la he visto. No me suena. La verdad es que las que están ahora en cartelera no vi ninguna todavía. Tengo ganas de ver Vivir de Noche, aunque he tenido críticas así como dispares. Pero la otra que me tinca, fíjate, es Vida de Familia, Lisa Cherson y Cristian Jiménez. Ah, chilena. Esa es la película chilena de este cabro que... Se queda cuidando la casa. Que está entrando en la cuarentena. Y fíjate si era bueno dedicarle el programa a él de repente, porque el Jorge Becker, que es el protagonista, filmó la película y cayó con una enfermedad bien desgraciada que le produjo un cierto grado de invalidez y ahora está en rehabilitación. Chuta, yo leí una entrevista a la Blanca Lewin, ¿ella actúa ahí o no? Sí, sí, ella actúa. La entrevista, ya sé que está, la persona que hacía la entrevista, la leí en la revista Ya, del Mercurio, me parece, sí. Y decía que ella está en una etapa así como de la película, porque justamente se va de vacación, no se va no sé dónde con su marido, que es el periodista Matamala. Matamala. Sí. Sí, también le dejaba en la casa un primo lejano, entonces era como un comentario. Mira, ¿te encanta esa película? Yo he leído críticas de varios críticos y la tratan súper bien, así que Oh, lo que te digo. Bueno, hay que ver esas películas para en realidad hacerse la idea. Yo... Y por último, para apoyar el cine chileno. Oye, sí. Una amiga me contó que contrató esa cosa, el ojo, ¿cuánto se llama? Ojo corto. Ojo corto. Y me dijo que había visto esa que yo quería ver del sobre Ignacio Agüero. Me dijo, no era tan buena como... El viento sabe que vuelvo a casa. Sí, sí, dijo que ella esperaba más. Pero entonces, ¿factible tenerlo ya, po? Sí, pues sí, lo que pasa es que hay que pagarlo. ¿Y cuánto hay que pagar? Creo que son como 4.900 pesos mensuales. No sé cómo anda con Netflix, porque yo no tengo Netflix. Netflix vale más o menos lo mismo, po. Claro. Así que, bueno, yo creo que fíjate que vale la pena contratar ese servicio, sí, para poder ver. Nosotros acá no tenemos mucha posibilidad de ver cine chileno, los lamentablemente. Los documentales y otras cosas, po. Porque con los cines que tenemos acá traen solamente películas que son más taquilleras, cine chileno, po. A mí me gustó porque dijiste que había muchos documentales. Por ejemplo, yo quiero ocupar algunas para hacer clases, obvio. Y las otras que también hay, esas que es cine de nicho y cine de nacionalidades también. ¿O no? ¿Esa es? Que trae, sí, películas. Ah, entonces yo pienso que es una buena inversión contratarlo, ponte tú... Para poder usarlo, te digo así, tanto para diversión como para trabajo. Yo creo, o sea, está. Yo cuando vi la cartelera que tiene, uno puede meterse en la página Cine Corto y vaya a ver ahí lo que. Porque está harto fome la televisión, hay. Incluso la de cable está. Yo no prendo la tele hace harto tiempo. Pero me niego a descontratarlo porque no tengo nada más, po. Yo veo muy poco, fíjate. Muy poca televisión. Veo noticias básicamente, pero bueno, vamos a los estrenos de la semana. Ya, dale tú nomás porque yo no he visto nada. Jueves 1 de febrero. Hay tres películas que están en la carrera del Oscar y que fíjate que son películas. ¿Cómo jueves 1 de febrero? ¿No será 2 de febrero? ¿O 2 de febrero? A ver. Yo me equivoqué. No, sí, el 2 de febrero. Y no, se me fue la internet, así que no puedo ver la. Un calendario, sí. Un calendario, sí. Mira, bueno, dijimos que está Manchester junto al mar. De Kenneth Lonergan con Casey Affleck y Michelle Williams, que ya la comentamos y la verdad es que sí, vale la pena verla. Está una película que se llama en inglés Lion, y también se llama en castellano Un camino a casa, dirigida por Garth Davis, que también es como primera película de él, o primera película importante, que es con Dev Patel, que es un actor inglés de origen indio, sí. Nicole Kidman y Rooney Mara. Y que está basada en la historia real de un tipo que perdió a su familia cuando tenía 5 años y fue adoptado por una familia australiana. ¿Y la Nicole Kidman es la madre o no? Es la madre. Me parece que vi la sinopsis en alguna parte, pero hace unos semanitas atrás. Seguramente cuando fuiste a ver Arrival. No, después vi otra, pero sí, sí la vi. 25 años después de eso, vuelve a pasar por el lugar donde se perdió, tiene recuerdo de la familia y empieza a buscar a sus padres biológicos usando Google Earth. Ya. Yeah. La película ha tenido, yo leí críticas cuando se presentó en los festivales. ¿Cómo se llama? De Europa en el año 2016. Un camino a casa. Y está, me parece que Dev Patel está postulando a mejor actor. La otra. Que viene a emparejar la crítica que hubo el año pasado de que no había películas con afroamericanos. es una que se llama Talentos Ocultos. Hidden Figures en inglés. De Ted Melfi, que también es como primera película. Y que es la historia, está basada en la historia de científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA. Eso leí, vi un documental. Vi un, ¿cómo se llama? Leí una... Un reportaje también, me parece que fue en la revista El Mercurio, y muy interesante. Las chicas, le decían, las niñas. Sí, y fíjate que esta película junto con Moonlight, que es la otra película que decíamos que en cierto modo como que reemplazaba la entonación. Sí. Bueno, Moonlight tiene otra gracia que yo, leyendo, porque como todavía no ha llegado y tampoco la he buscado, aparte de ser la historia de un hombre negro afroamericano, es un hombre afroamericano gay. Entonces toca dos temáticas de minorías que estaban siendo... Para compensar la otra. ¿Cómo que, claro. ¿Qué es lo que hacía el tipo de Moonlight? ¿Era músico o no? No recuerdo en este momento, fíjate. ¿Pero cuál es la temática de la película? Aparte que es afroamericano. En la vida de él, el desarrollo de él. Ah, me acordé. Pero no me acuerdo bien cuáles son los nudos dramáticos que tiene de lo que he leído. Ya. Así que la voy a saltar porque no... No te podría decir. Pero sí la recomendamos. La recomendamos, o sea, igual. Por lo menos, fíjate que leyendo las críticas que he visto y comentarios en prensa extranjera, la película tiene harto valor, más allá del empate político, podríamos decir. Pero pasamos de semana en que no había nada o lo que había era mugre, a tener películas bastante recomendables, por lo menos que algo más te van a dejar. Tenemos estas tres películas: Máchate junto al mar, Camino a casa, Talento oculto, para aquellos que les guste seguir la carrera de los Óscares. Y la verdad que interesante, entretenido. Y no, en todo caso, yo creo que lo que hay que destacar es que sean buenas películas. O sea, ganen o no ganen, da lo mismo. Cuando uno ve que ha ganado Rocky, por ejemplo, quizás no es una mala. Yo nunca vi Rocky. Yo vi una de las Rocky, creo, vi una, la primera y la cuarta. ¿Puede ser la cuarta? La primera ganó Oscar, pues ganó mejor director el. ¿Y esa donde canta El ojo del tigre? ¿Cuál es? ¿La tercera o cuarta? La tercera, creo que es. Una de esas mías. Pero el tema es que hay películas que se dejan ver muy bien y hay otras películas excelentes que nadie que también se ven muy bien y que uno ni las conoce. Pero bueno, nos tocó vivir en un país de mierda, perdonen, tanta cosa que hay que decir de este país que... Y ante la ausencia de cine arte durante el verano o de buen cine, los ciclos no están siempre funcionando en esta época o porque ya no hay lunes cinematográfico en el Teatro Concepción. Para ver buenas películas en el cine tenemos estas que están llegando, po. Y llega una película interesante, fíjate, que no sé si va a dar acá en Concepción, pero es una película de dos directores que yo vi, una de ellos hace un tiempo atrás. ¿Y trabajan juntos? Mariano Con y Gastón Duplat, son dos argentinos que hicieron una película que se llama El hombre al lado, que la dieron hace un tiempo atrás en los cines, también salas de cine arte en Santiago, Viña, pero acá no llegó. Y ahora traen una que se llama Ciudadano Ilustre. ¿Ya? Y es la historia, hasta El Ciudadano Ilustre es la que se estrena ahora. Es la historia de un escritor argentino que ganó el premio Nobel, que se fue del pueblo hace 40 años atrás y vuelve. Y claro, claro. Oye, pero el alcalde lo invita para nombrarlo Ciudadano Ilustre. Algo leí de y eso. Y él vuelve al pueblo. Pero estos tipos trabajan juntos hace tiempo, ya hacen una buena dupla, están acostumbrados. Han hecho unas cuatro películas, entre documentales y cine. Y les gusta trabajar juntos, qué divertido. Narrativo. Es difícil hacer una película de dos directores. O sea, hay que pensar, los hermanos Cohen. Pues son hermanos. Uno aparezca con director, otro como productor, dirigen entre los dos. Lo que pasa es que entre hermanos uno puede pelear, uno queda picado. Pues en cambio, cuando son dos amigos o dos conocidos y trabajar juntos, porque director es como. Es papel, sí, ya, pero de repente a lo mejor algunos son más civilizados que uno. Es mejor en el tema de la dirección de cámara y el otro la dirección de actores. No. Habría que leer alguna entrevista. Voy a buscar entrevistas de ellos para contar la semana que viene. Y voy a buscar la película, fíjate, porque el hombre al lado es una película bien inquietante. ¿Tú la viste? Yo la vi. El hombre al lado es la historia de un diseñador exitoso, muy hipster, que vive en la única casa de Le Corbusier que hay en América Latina. Oh, me contaste eso. ¿A qué le comentaste, no? Y llega un vecino que en la casa al lado, que se le ocurre hacer una ventana del departamento que da hacia la casa y rompe la estética del diseño de Le Corbusier. Sí, sí, me acuerdo. Y el tipo sufre lo indecible, este diseñador, que también es un tipo medio frustrado, así, pero la película es bien, bien ácida. Vale la pena verla también. Es amarga la película de ese El hombre al lado. No sé cómo será Estación de Lucha si sigue la misma línea. Y la otra, para los que han seguido las películas de terror de estas de El Aro, se estrena El Aro 3. Uy, con el aún no me bastó y me sobró. Dirigida por un español que se llama Francisco Javier Gutiérrez. Hay hartos españoles y trabajando en el cine, estaba pensando, no sé si son tantos, pero hay por lo menos dos o tres que están trabajando en Hollywood haciendo películas de terror. Y podríamos decir de serie B. Así que llegamos al tiempo, ¿eh? Está escuchando la música que suena de fondo. Ah, qué linda. Sí. Bueno, despedimos el programa de hoy con una música que aparece en la película Talento Oculto del gran Miles Davis. So what? ¿Y qué? ¿Y qué? Y con eso los dejamos escuchando esta música porque es un tema largo. Así es que nos despedimos hasta el próximo martes. No sé si vamos a cambiar días de emisión del programa. Ahora, ha estado muy rara la cosa porque como no tenemos la página de la radio todavía funcionando. Pero lo importante es que tratamos de estar lo más al día posible, tratamos de comunicar los últimos estrenos, las noticias que son vigentes. Siempre las grandes películas no pierden vigencia. Creo yo, ¿no? Así que entre martes y jueves estará el programa nuevamente en el aire a través, por lo menos, del fanpage Facebook de Radio Leufu y de mi Facebook personal. Y les pedimos, como siempre, que lo compartan. Y si pueden hacernos algún feedback agradecidos, agradecidos. Se agradece ahí quienes lo escuchen, que nos escriban, que nos comenten. Y será entonces hasta nuestro próximo número la semana que viene. Es jueves 2. Jueves 2. Ahí, o sea, no, esa es la fecha de cambio de cartelera. Sí, pero bueno, es los jueves. Manchester junto al mar, Un camino a casa, Talento oculto son las películas que parece que vale la pena ver. Hasta el martes o jueves.